22 de diciembre, cuarto domingo de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Aparece una vez más hoy en el Evangelio la figura de San José, esta figura enorme, una de las personas principales del pesebre, del misterio del nacimiento de Dios hecho hombre, junto con Dios hecho hombre, Jesús, y la Virgen María. Es las tres personas más importantes que contemplamos en estos días en torno al nacimiento del Salvador. José, que como ya saben, estaba comprometido con la Santísima Virgen, solo faltaba el casamiento, y con el casamiento la vida íntima, la convivencia. En ese momento fue previo a la convivencia, pero después del compromiso, en ese momento fue cuando se da la concepción virginal, milagrosa de Jesús, y ahí cuando también se entera San José de este misterio del embarazo milagroso de María. Lo que hay que aclarar acá y decir es que San José queda a oscuras en su alma, en su corazón. Él sabe que su esposa es santa. Él sabe que su esposa es virtuosa. No duda San José de la integridad moral de María. No sospecha San José en una supuesta infidelidad. Es verdad que él se da cuenta que ese hijo no es suyo. Él sabe que ese embarazo no es el resultado de un encuentro íntimo entre él y María. Él lo sabe. Pero al mismo tiempo, por eso es que decide tomar distancia, irse, abandonar a María en secreto, porque él no se ve ajeno a esa situación. Dice: bueno, yo no voy a criar un hijo que no es mío. Este hijo no es mío, con lo cual, bueno, me retiro, me voy. Pero al mismo tiempo, mientras que él sabe que ese hijo no es suyo, también sabe que su esposa infiel no le fue. Él no pensó nunca mal de María, no dudó con respecto a su moralidad, porque bueno, San José es un poco distinto a nosotros, y la Virgen María es también muy distinta a nosotros. Pero al mismo tiempo, entonces, sabe que ese hijo no es suyo, con lo cual se encuentra en esta situación muy crítica, de mucha oscuridad. Esta es una prueba de fe para José. La oscuridad de la fe. Cuando crecemos en la vida de la fe, nos acercamos a la luz de Dios, al misterio de Dios, y eso genera muchas veces oscuridad en el alma. Esa luz la experimentamos muchas veces, a medida que vamos creciendo en la fe, como como oscuridad en el alma, en el corazón. La noche oscura, como dicen los santos, por ejemplo San Juan de la Cruz, y que tantos santos han vivido, la noche oscura de la fe. Noche no por falta de luz, o sea, no por falta de fe, sino por excesiva luz. La comparación que hemos usado y que usan algunos místicos, la del sol. El sol tiene tanta luz que si uno quiere mirarlo fijamente, no puede. La vista se obnubila. Quedamos como ciegos frente a tanta luz. Oscuridad, ceguera, que no es producto de una ausencia de luz, sino de una excesiva luz. Lo mismo en la vida espiritual, en la vida de la fe. El misterio de Dios muchas veces nos enceguece, nos obnubila, nos deja a oscuras. A oscuras. Que son las pruebas de fe que experimentamos los creyentes, los cristianos, los católicos. Lo cual es un buen signo en la vida espiritual. Dios nos va purificando, la sensibilidad nos va purificando, los afectos nos va purificando la fe con estas noches oscuras. La noche que transitó también San José en cuanto hombre de fe, en cuanto hombre creyente. San José decide tomar distancia de María. Él dice: acá hay un misterio, acá hay algo que me supera, hay algo que me trasciende, esto no lo entiendo. Esto no lo entiendo. Como nos pasa a veces a nosotros, que decimos, no entiendo a Dios, no entiendo por qué pasa lo que pasa en mi vida, en mi familia, en la iglesia, no entiendo. No entiendo por qué Dios permite lo que permite en mi vida, en la familia, en la iglesia. Bueno, San José tampoco entendía. Creía, pero sin entender demasiado. La ley de Moisés permitía que un hombre que se quería divorciar pudiera hacerlo. Había causales de divorcio. El hombre podía presentar una declaración de divorcio, un libelo de repudio hacia la mujer, lo cual era un acto público, jurídico. San José no quiso hacerlo eso. Menos aún recurrir a la pena máxima, al castigo máximo, la pena de muerte, la lapidación por adulterio a la mujer, que también lo permitía la ley. Eso San José no lo hizo. Y en el fondo nos parece que no lo hizo porque él sabía que su esposa era inocente, era santa, era íntegra. O sea, no le había sido infiel, no había sido adúltera. Por eso no recurrió a esta herramienta legal. Y lo que hizo entonces fue decidir abandonarla en secreto, como diciendo, bueno, aquí yo, frente a esto que no entiendo, tomo distancia, me voy, esto me supera, es algo entre Dios y María, yo aquí no tengo nada que hacer. Algo así pienso que José ha pensado en su corazón. Aquí hay un misterio que me supera, del cual yo no soy parte. Esto es algo entre Dios y María. Yo me voy. Finalmente el ángel Gabriel le aclaró en sueños a San José cuál era el proyecto de la providencia, proyecto del cual también era parte San José. El ángel le explicó el origen de ese embarazo, le aclaró el panorama y le dijo, no temas tomar por esposa a María. O sea, le dijo, tú también eres parte de este plan, de este proyecto de salvación. No eres ajeno, no hace falta que te vayas. Todos podemos ser partes y tenemos que ser partes del proyecto de la salvación, cada cual a su modo, según su estado, según su situación. Todos podemos y debemos contribuir al plan de salvación de Dios para la humanidad. Nadie queda exento del plan de la redención. Cada cual, según su modo, su estado. Pero San José, junto con María, son dos figuras centrales, capitales en este plan de la redención. Bueno, aclarado el panorama para José, entonces toma a María, la lleva a su casa, cuida de ella y cuida al niño Dios. Nos enseña entonces hoy el Evangelio y San José cómo debemos obrar frente a nuestras noches oscuras. Tenemos que imitarlo a San José frente a aquellos que no entendemos, frente a aquello que nos supera, frente a aquello que deja a oscuras nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, frente al misterio, frente a la cruz, que es dolor y que es noche. Tenemos que hacer silencio como hizo José. A José no lo vemos quejándose públicamente, no lo vemos molesto. Lo vemos haciendo silencio, sufriendo en silencio. Hay que sufrir en silencio también. Y ofrecer el sufrimiento. El sufrimiento tiene que ser ofrecido. Tenemos que aprender a ofrecer el dolor. No quejarnos de él o procurar a cualquier precio evitarlo. Hay que ofrecerlo. Hay que aprender a ofrecer. El dolor tiene un valor redentor. Cuando unimos nuestro dolor al de Cristo en la cruz, adquiere un valor de redención. Aprendamos con San José a ofrecer nuestra oscuridad, ofrecer el dolor, ofrecer la cruz. Esperar, como hizo él, confiar. Dios finalmente nos habla, nos aclara el panorama, nos enseña, nos muestra, pero hay que esperar con paciencia. En silencio, sin quejarnos, sin renegar, Dios finalmente habla, finalmente nos muestra el camino. Digamos por último que San José es padre adoptivo de Jesús, la paternidad adoptiva. Otro modo de ser papá o de ser mamá es la adopción. Cuando una pareja o un matrimonio no pueden tener hijos, tienen que saber que primero hay que tener paciencia, insistir, seguir buscando, seguir rezando, confiando en Dios, porque ya sabemos que muchas veces los tiempos de Dios no son los nuestros, ¿verdad? Pero también ocurre que, a pesar de la búsqueda y del tiempo y de la oración y demás, las personas no pueden tener el hijo. El matrimonio no puede tener un hijo. Y entonces se abre aquí el camino a la posibilidad de la adopción. Lo que no hay que hacer es recurrir a técnicas de fecundación artificial. Eso no, porque no es voluntad de Dios, porque esas técnicas sustituyen el acto conyugal, el acto de amor entre los esposos. Y Dios ha querido, cuando creó al hombre, que cada uno de nosotros sea el producto, el resultado de un encuentro de amor, de dos personas que se amaron y que dieron como origen una vida humana. Estas técnicas sustituyen ese acto. Y además se presta para la manipulación de embriones y la muerte de embriones, o sea, de vida humana. Por eso no ese es el camino, sino la adopción, sobre todo para aquellos que no pueden tener hijos. Y aquí aparece la figura de San José, el ejemplo de este hombre, que sin ser padre natural, aunque algunos dicen que quizás era viudo, con hijos, hay una tradición oriental que dice eso, pero no es muy seguro, no está muy fundada tampoco, la paternidad adoptiva de San José. Es la posibilidad de adoptar, como hizo él, un hijo que no sea propio. Y aquí, sin poner demasiados requisitos, porque a veces yo he escuchado padres que dicen, o personas que dicen, bueno, queremos adoptar, pero tiene que ser un bebé de pocos meses, si es más grande no, porque ya si es más grande, no sé, 4, 5 años, 6, ya está criado de alguna manera, ya tiene sus mañas, sus caprichos o sus problemas, y no queremos eso, queremos algo más tranquilo con un bebé. Bueno, no. Eso puede ser un pensamiento egoísta. Aquí lo importante no soy yo, mi comodidad o mi deseo de realización como padre o madre, sino el importante es el niño, el hijo, que necesita amor independientemente de la edad que tenga. Es una persona y necesita amor. El centro no soy yo. El centro no es mi pareja, no somos nosotros. El centro, ahora el centro, cuando uno quiere ser padre o madre, es el hijo. El centro de la Sagrada Familia es Cristo. El hijo, el niño. Pero bueno, para poner como centro a otra persona hay que dar lucha, batalla al propio egoísmo. Que San José, padre adoptivo de Jesús, nos enseñe a ser padres biológicos a quienes lo son, adoptivos a quienes lo son o desean serlo, padres espirituales, en el caso del sacerdote, también en San José encontramos un modelo, porque él es padre espiritual de Jesús y el sacerdote lo es con respecto a la comunidad. Que San José nos ayude a amar, nos enseñe a amar, porque lo más propio y distintivo de la paternidad es el amor hacia el hijo, el amor hacia los hijos. Ese amor que tuvo tanto él hacia María, su esposa, y hacia Jesús, su hijo. Que tengan un buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.